Oso. Al ritmo de corazón, ya toditos bailarán. Con esta bonita gaita yo les brindo mi corazón. Por eso le digo a todos de corazón a corazón, bailemos con este ritmo que está de moda para bailar. Bailando siempre cantando con el cuarteto corazón. Corazón, contigo quiero bailar, contigo quiero reír, contigo quiero cantar. Corazón, qué lindo irte sonar, tu ritmo es nacional y dan ganas de bailar. ¡Eso! ¡Venga! ¡Sabroso mi compadre! Al ritmo de corazón, ya toditos bailarán. Con esta bonita gaita yo les brindo mi corazón. Por eso le digo a todos de corazón a corazón, bailemos con este ritmo que está de moda para bailar. Bailando siempre cantando con el cuarteto corazón. Corazón, contigo quiero bailar, contigo quiero reír, contigo quiero cantar. Corazón,